Radio Nacional Argentina presenta Mañana es Hoy. Lo que queda de la jornada y el pronóstico de lo que vendrá. Mañana es Hoy. Roberto Caballero, información, análisis y opinión. Mañana es Hoy. La tarde nacional cambia la historia. Mañana es Hoy. En la radio pública. Con la hora oficial 11 que termina de escucharse, LRA Radio del Estado, Palacio de Correos y Telégrafos, Buenos Aires, República Argentina, da comienzo la primera parte de la transmisión correspondiente al día de hoy. Claro, salud, por supuesto. ¿Cómo les va? Muy buenas tardes. Este es un programa especialísimo porque estamos celebrando 75 años de esta radio, que es tu radio, es la radio pública. Así que aquí estamos, este equipo, como siempre, de mañana es hoy a partir de las 6 de la tarde para compartirlo con vos, oyente de la radio, que eso es lo más importante que tenemos. Por eso queremos dedicarte este programa. Hoy hablé temprano con Roberto, le digo, Robert, ¿cómo andas? Y me dice, mira, me parece que no estoy bien, que no voy a poder ir hoy. No, así que Robert está en casa, en cama, que se mejore. Queremos que esté prontito de nuevo con nosotros. Los demás, aquí estamos, todo el equipo de Mañana es Hoy, como siempre, la sibarita del programa, la que trae información de historia, de cosas ricas. Lucía Capozzo, buenas tardes. De hombres lindos. Claro. ¿Cómo le va? Bienvenida. Yo estoy feliz, ¿qué le puedo decir? Que una radio y estar en esta radio, en este momento histórico, 75 años, las bodas de Brillante... ¿Qué más? ¡Qué bueno! Yo estoy feliz, feliz de la vida. El que trae siempre información de espectáculos, música, discos y otras yerbas es Horacio Marmurek. Buenas tardes. ¿Cómo le va? Y de los 75 años a mí me tocan... No, espere, que yo tengo que agarrar el envión. Los 75 años a mí me tocan 11. Sí. No está mal. No, nada mal, bastantes. 11 años hace que estamos caminando este... No más, 12. ¿12 ya? Desde el año 99, final 99. ¿Usted qué bueno, está insinuando? ¿Que hay que hacer algo con usted? El que trae... Sí, pero hace rato que lo insinúo. Noticias de fútbol, noticias de la militancia, como todos los días las trae aquí a este micrófono. Javier Vicente, buenas tardes. ¿Cómo andan? Buenas tardes a todos. Feliz cumpleaños para la radio. Muy bien, muchas gracias. Economía con Jorge Mancinelli, como siempre. ¿Cómo le va, profesor Mancinelli? Buenas tardes, bienvenido. Excelente, gracias. Bueno, participando de una fiesta popular, que no solamente es popular dentro de la radio, sino afuera de la radio por la cantidad de mensajes que llegan y la cantidad de saludos. La información del mundo que la trae siempre, como todos los días, el mundo entero en una sola el radio. El mundo entero feliz por el cumpleaños. Yo no tengo tantos años en la radio como Marmu, pero es como si estuviera toda la vida acá. Me siento muy contenta y feliz cumpleaños. Me alegra también la voz de la radio, que nos va a dar hoy pie a los oyentes que van a tener un lugar privilegiado en el programa, porque estamos convencidos de que este programa lo hacemos todos juntos, nosotros y los oyentes. Alicia Cuniverti, buenas tardes. Buenas tardes, Agustina, buenas tardes a todos. 12 años hace que estoy en esta radio. Feliz 75 Radio Nacional. Cálidas tardes a pesar del frío. Completemos el equipo. ¿Quiénes más hacemos Mañana es Hoy todos los días, Alicia Cuniverti? En la puesta en el aire está Anita Maroto. Como siempre, en la producción, comandando todo, Carlitos Zuboski, alias Charlie. Sí. Silvana Avellaneda, Quique Benelli en los audios, en la edición de audios. Y Charlie Zuboski, 22 años en la radio, muy nos bien, acota. Ahí lo cuenta. Y Sara Laza también, una montonera. Y Silvana Avellaneda también. Va a venir en un rato, Silvana. Charlie Zuboski, nuestra productora, a contarnos cómo fue, que tiene una linda historia dentro de la radio. Hoy un invitado especial, además que va a compartir todo el programa con nosotros, el señor Gustavo Campana. ¿Cómo le va? Bienvenido. ¿Cómo le va? Bien, muy bien, muy bien. Estábamos pensando mientras agarrábamos algunos audios de archivo que... Este es un tiempo muy interesante, el político, el social y el económico de la Argentina, donde hay hechos y muchas resignificaciones. Por estos micrófonos se han dicho las cosas más terribles. Sí. Por estos micrófonos también, por ahí a partir del 2003, se han dicho algunas cosas que comienzan a endulzar el presente de los argentinos. Qué bueno, de eso se trata, de que endulcemos esta realidad, de que llevemos todos los días a todo el país una mirada sobre lo que está pasando en el país. Esto es Mañana es Hoy, esto es la radio pública y sus 75 años de historia. ¡Eh! LRA Radio del Estado, juntamente con la Red Argentina de Radiodifusión, transmite la síntesis noticiosa oficial del día de hoy. Presidencia. En el día de ayer, después de las distintas audiencias concedidas, estuvo con el presidente de la Nación, el embajador de los Estados Unidos del Brasil, doctor José de Paula Rodríguez Alves, para saludar. Fallo ordena a la provincia pagar el aguinaldo sin cuotas. El juez platense Luis Arias dio lugar a una cautelar tras una presentación realizada por ATE para que el medio aguinaldo sea otorgado en un pago y no en cuatro veces. El magistrado dijo que hay una detracción patrimonial en los salarios sin sustento formal y jurídico. No están dadas las condiciones para las elecciones en la CGT. Tomada informó que la cartera laboral aceptó la impugnación que un sector de la central obrera hizo a las elecciones que iban a celebrarse el próximo 12 de julio. El paro en la provincia de Buenos Aires es total, masivo y contundente, dijo Baradel. El paro dispuesto por los gremios estatales de la provincia de Buenos Aires en rechazo al pago fraccionado del medio aguinaldo se cumple en forma total, masiva, afirmó así el secretario general de SUTEBA. Manifestantes protestan en el ingreso de Ezeiza, pero permiten la entrada y salida de pasajeros. Manifestantes de la Asociación de Trabajadores del Estado y de la CTA realizan una protesta en las cabinas de acceso al Aeropuerto Internacional de Ezeiza. La justicia revocó cautelar para comprar dólares. La Cámara Federal de General Roca en Río Negro revocó una medida cautelar dispuesta por una jueza de Neuquén a un petrolero que necesitaba comprar 125 mil dólares. De esta manera, avaló la medida de la AFIP, el fallo completo y la cotización también del dólar. Se lo vamos a contar en un rato. Sergio y Pablo Schocklender pagaron la fianza. Los dos hermanos acreditaron los 40 mil pesos que quedan en libertad. El monto lo decidió la Cámara Federal y también incluye al contador Alejandro Gotkin en el caso por malversación de fondos. La investigación continúa y esperarán el desarrollo del juicio en libertad. Los bancos van a tener que aprender a prestar, lo dijo la presidenta del Banco Central, Mercedes Marcó del Pont. Dijo también que existe una demanda para créditos que las entidades no contemplan. Pymes y empresarios del turismo elogian plan de créditos. El presidente de la Cámara Pyme de Jujuy celebró la nueva línea de créditos que aprobó el Banco Central y que deberá ser ofrecidos por la banca privada. Es una buena medida, sostuvo. Por su parte, el presidente de la Cámara de Turismo de la provincia calificó a la iniciativa como positiva. Y por último, Chubut. Bussi confirmó que los dragones levantaron los cortes. El gobernador de esa provincia afirmó que el grupo disidente de la UOCRA aceptó la conciliación y liberó los piquetes. Vamos a observar la conducta de Pan American, dijo el gobernador de Chubut. Pueden ustedes tener la plena seguridad que voy al viejo mundo con un mensaje de esperanza y de paz. Condenando al teniente general Jorge Rafael Videla. 75 años de pasión por la radio. Compatriotas, felices Pascuas. Nacional, Argentina. Comienza espacio publicitario. Una tarde distinta, más que un programa, una caricia. El sábado Graciela Borges tiene dos invitados muy especiales. Hablamos del invierno, el cambio de temperatura, así como cambiamos de ropa, necesitamos cambiar también los cuidados cosméticos. Sí. Hablamos con Mirella, una cosmetóloga que nos va a enseñar qué se debe comer y cómo cuidarse este invierno. Y con Carlos Lizardi, creador de una marca argentina de cremas y experto a la hora de dar consejos sobre la piel. Y es como la idea de un tratamiento simple en el invierno. Esta es la primera palabra. Una mujer. Este sábado, desde las 17, por Nacional, la radio pública argentina. Los hijos de los días, el nuevo libro de Eduardo Galeano. 366 historias de política, amor, arte, heroísmo y la modesta victoria de seguir vivo otro día más. Publicó Siglo XXI Editores. Plácido Domingo. Domingo 02. Con Sebastián Rimavicius y Horacio Marmuré. Un minuto, ciencia al día. Tenía patas gráciles, medía 3 metros de longitud y comía carne. Corría con velocidad y capturaba a sus presas con las garras. Vivió en la Patagonia hace 100 metros. millones de años. Se trata de Bicentenaria, un dinosaurio depredador hasta ahora desconocido. La nueva especie fue descrita por paleontólogos argentinos. 130 huesos fósiles de varios ejemplares fueron hallados por un voluntario en 1997. Estaban en el lago Ezequiel Ramos Mejía, en las costas rionegrinas. 10 años después, paleontólogos del Museo Argentino de Ciencias Naturales conocieron el hallazgo. El doctor Fernando Novas dirigió la investigación. Tenemos huesos de 3 adultos, que esos que llegaban a medir hasta 3 metros de longitud, entremezclados con huesos de formas juveniles. Corresponden a la misma especie, a la misma estirpe, pero son más chiquitos. El descubrimiento completa parte de la evolución de los dinosaurios que daría origen al tiranosaurio, el velociraptor y a las aves. Los alrededores del lago donde fue hallado Bicentenaria están tapizados de huellas de animales prehistóricos. Investigación y progreso. Ciencia al día. El invierno envuelve la programación a toda hora. 6 de la tarde, 16 minutos. En todo el país, todos los climas, todos los días, nacional. A todos los argentinos, la radio pública. Club de Tierra del Fuego convoca a médicos y profesionales de todo el país para cubrir vacantes en los servicios de salud de la provincia. La inscripción de postulantes se realiza desde el 18 de junio de 2012 al 6 de julio de 2012 a través de la página web del Ministerio de Salud, ministeriosalud.tierradelfuego.gov.ar. Por consultas, dirigirse al email convocatorianacionalsalud@tierradelfuego.gov.ar. Fin espacio publicitario. Yo lo que sé es que a Borges el cuento que yo mandé le gustaba especialmente. Él es el autor de La Chacarera del Olvidado. Esto se llama Samba Monte Quemado. Cuando yo canto afuera, sabes que la gente se vuelve loca. 75 años compartiendo el aire con todos los argentinos. Estoy convencida que tenemos que dar vuelta a la página de la historia del desencuentro, del enfrentamiento, de la confrontación. Nacional, la radio pública. Hoy decíamos que queremos que el programa esté dedicado a ustedes, oyentes de Mañana es Hoy, oyentes de la radio pública, que aparte son oyentes de todo el día, así que queremos escucharlos, ¿eh? Quienes tengan ganas de salir en la radio nos llaman o nos escriben, nos dejan su teléfono y la producción va a intentar ir poniéndolos al aire. ¿A dónde se comunican, Cuni? Al 4999-8700 y si llaman desde provincia y escuchamos las tonadas que tanto nos gusta, sí, sobre sí. Todo hoy en el cumpleaños de la radio, 0810-2220-870 y ya, por supuesto, hay muchísima gente que nos está escribiendo a nuestro Facebook. Mañana es hoy. Primera entrevista de esta tarde por el cumpleaños de la radio. Está del otro lado. Nosotros tenemos al profesor Mancinelli. La Nación tiene al profesor Alberto Cileoni, que además es ministro de Educación de la Nación. Lo saludamos. ¿Cómo le va, ministro? Buenas tardes. Agustina Díaz lo saluda. ¿Qué tal, Agustina? ¿Cómo les va? Bien. ¿Usted? Bien, bien. Muy bien. Muy bien. La verdad que contento y agradecido de que me inviten a soplar la velita. Gracias. Qué bueno, la verdad es que sí, queríamos invitarlo porque usted escucha radio habitualmente, escucha esta radio, escucha todas las radios, es radiero. Sí, escucho esa radio, escucho otras, escucho folclórica. Ajá, mire qué bien. Sí. Acá tenemos a la locutora de la folclórica, ministro. Buenísimo. Salude, Cuniberti, salude. ¿Cómo le va? Uy, mira las cosas que me hacen hacer. Sí, bueno, es que uno también va escuchando aquello todo, que claro. Lo pone cómodo, que donde encuentra una misma sintonía, ya que estamos hablando en radio, sintonía ideológica y mensajes con los cuales uno está de acuerdo, ¿no? Y la folclórica hace sentir bien al oyente. Sí, y la nacional en su conjunto y los medios públicos. Me parece también muy interesante. No es la radio del Estado, es la radio pública, los medios públicos, es exactamente, no digo que sea el antónimo de privado, ¿no? Porque, pero sí, es bien diferente, lo público es de todos, sí. Pertenece al pleno de la sociedad. A mí sabe que me parece, ministro, que sobre todo en esta contraposición entre lo público y lo privado hay algo muy interesante que tienen los medios públicos y sobre todo de estos últimos años en particular, y es justamente la posibilidad de aportar una lógica distinta, que no sea únicamente la lógica medida justamente por el rating o por aquello que vende o por aquello que garpa, sino que se puede pensar cómo se hace una programación con otro criterio, que no sea necesariamente ese. Y yo creo que ahí está una de las claves, ¿no? Sí, ¿no? Sí. Pensar en que el que escucha o el que ve es un sujeto de derecho. Eso lo digo, nosotros tenemos también una participación, claro, y metemos un granito de arena con Encuentro y Paca Paca. ¿Cómo no? Y los pibes, para nosotros, cuando hacemos Paca Paca, por ejemplo, que está bien destinado a la franja de niños, no son objetos de consumo, son sujetos de derecho. Y ustedes cuando hacen radio piensan del otro lado un ciudadano con derechos. Por eso uno también levanta la puntería, porque creemos que para todos sirve la mejor radio, la radio que interrogue, que debata, que discuta, y no la tele que corta manzanas todo el día. Claro, claro. Entonces ahí me parece que este festejo, o estos 75 años, ¿qué son? ¿Bodas de qué los 75? De diamantes. Yo pensaba, en el 37 era la década infame. Sí. Tal cual. Y creo que gobernaba Pedro Justo. Así que bueno, este es otro país. La verdad. Son otras esperanzas. Ministro. Sí. Telma Luzzani quiere saludarle. ¿Qué tal? Muy bien. Le quería hacer una pregunta, ya que usted es ministro de Educación. ¿Qué relación tiene la radio con la educación? Es decir, ¿qué papel cumple la radio en la educación? Mire, yo creo que un papel inestimable. Estamos también con un proyecto de radios escolares profundo y cada vez más. Las radios escolares en algunos pueblos son referentes del pueblo, los ayudan a los chicos a desinhibirse, a tener voz propia, a defender sus posiciones, a debatir. Es un medio de extraordinario alcance comunitario allá donde hay pocas voces. Es un medio que permite que los chicos armen su propia programación. La verdad que en esto no voy a decir que nosotros las inventamos. No. Hay una tradición de radios escolares y lo que hemos hecho es profundizarla y trabajarla. En este marco, insisto, de un país con otra política y donde el Estado tiene un valor tan importante, ¿no? Ministro, le agradecemos muchísimo que se haya sumado a esta fiesta de la radio pública y lo esperamos, por supuesto, como siempre aquí en el aire de Nacional. No, a ustedes, la verdad que en serio les digo, soy escucha, oyente, para decirlo mejor, y sí, que me hayan invitado a este saludo es un honor, y bueno, esa es la radio de todos los argentinos, así que felicitaciones a todos los compañeros, las compañeras que la hacen, y por muchísimos años más. Nosotros también creemos, que esta es la radio de todos. Sí, el ministro, sin duda. Alberto Cileoni, muchas ustedes, gracias. Gracias. Allí estaba, ministro de Educación de la Nación. Bueno, y ahora tenemos, chicas, un mojón a las que están aquí en la mesa. Porque vamos, yo preferiría un mojito a esta altura de la tarde. Agustín, a mí los mojones no me van. No, está bien. Menta y rompa la Lucía. Bien, entonces con este mojito que va a servir ahora, Capozzo, póngase a preparar usted, Cuniberti, para Capozzo. Mientras saludamos, ¿saben a quién? No, ¿a quién? Al señor Víctor Hugo Morales. Ese sí, ¿quién es un mojito. Ese sí, que no. Que vale. Bueno, entonces lo invitamos un mojito. Víctor Hugo, ¿cómo le va? Buenas tardes. Agustina Díaz nos saluda. Aunque sea simbólicamente, con mucho gusto, brindo. Ahí está. En este cumpleaños de la radio. Víctor Hugo, ¿cómo estás? Bien, feliz de que me incorporen también. Lo escuchaba recién el ministro y siento lo mismo. Siempre tuve buena opinión en general. Radio Nacional trató de ser una emisora de una cierta calidad. Lo ha conseguido como nunca en este periodo, porque incorporó una cantidad de profesionales de renombre y de repercusión, y ha conseguido una respuesta que por otra parte se refleja hasta en las mediciones, que no son demasiado creíbles, pero que cuando atienden correctamente a aquellos que se sabe de antemano son un poco desheredados de los rating y demás, es por algo, y me parece que tiene que ver con una penetración, una repercusión que la radio nunca había tenido, no se había visto en este espejo. Siempre hubo reconocimiento porque en ramalazos de creatividad de quienes pasaban por allí, algunos se daban cuenta de que tenían entre manos un precioso material en contacto con todo el país, y había siempre algún buen programa, pero una programación homogénea en la que cada programa hilvana con el otro perfectamente no se había tenido, y eso es verdaderamente programar. Así que yo me siento también como el doctor Cilioni, entre los muchos que, aunque sea un ratito en el auto, en el momento que andamos por las calles de Buenos Aires, tomamos contacto con Nacional. Qué bueno, qué bueno. Y aparte, bueno, por supuesto, Víctor Hugo, vos formás parte de esta familia que es la radio pública, con el Clásico del Domingo, los domingos por supuesto a las 11 de la mañana acá en AM, y también en La Clásica con tu programa Título Personal, que va los sábados de 11 a 13. El otro día me decía, nos decía a todos acá en los micrófonos, Carlos Zulanowski, que hacer radio es algo así como un poco sanador, y yo coincido plenamente. Uno entra con un estado de ánimo y después el programa en general te vas mejor, ¿o no? Sí, sí, es que hacemos una catarsis, sí, que todo ser humano necesita. Normalmente la gente lo hace en la mesa del café con los amigos, en la mesa familiar, pero no tienen la oportunidad nuestra de conectar esa catarsis que podemos hacer cada día hacia mucha gente. Y además, de vez en cuando somos un poco artistas, porque cuando elegimos un buen tema, sí, y le damos un sentido a la estética, también sentimos que trabajamos como si estuviésemos en un escenario y nos estuviesen viendo, y trabajásemos con las luces, los sonidos. Cuando uno consigue reflejar la ética de una programación con una parte estética, yo creo que una cosa no puede ir divorciada de la otra. Siente que además de la catarsis, de decir las cosas que nos gusta decir o aquello que tenemos necesidad de comunicar, estamos cumpliendo también una pequeña tarea de artistas. Víctor Hugo, ¿cómo estás? Lucía Capozzo te saluda. Hola, ¿qué tal? Bien, muy bien, muy bien. Vos sabés que yo me aboqué a la lectura de este libro maravilloso de Carlos Zulanowski, con la recopilación de Susana Pelayes, que realmente muchas radios del país deberían poder hacer, ¿no? Incluso las privadas, el registro de toda su historia. Y me impresionaba una cosa: a pesar de que esta radio fue creada durante un gobierno militar, cual fue el de Justo, se percibe a lo largo de toda la programación que había una construcción que excedía su momento político. Y en esa construcción, y ahora que estabas hablando, tenés también tu parte, en el sentido que se posicionaba como música culta, por un lado. Por otro lado, empezó a tener deporte con las informaciones del Comité Olímpico, ¿sí? Y después, por otro lado, abordaba determinados temas de la realidad social que no lo abordaba ninguna radio hasta ese momento. ¿Cómo vivís vos esta construcción, digamos, de este universo de la radio, más allá del momento político? Creo que Nacional se presta para hacer una buena tarea, que justamente su nombre compromete a los profesionales que están en ella. Y además, en el mensaje sobre la calidad, que en época se ha tenido esporádicamente, ahí han trabajado notables profesionales. Yo recuerdo en alguna época escuchar a Guerrero Martínez, por ejemplo. Además de esto, uno supone que Radio Nacional es una radio a escala decente en la relación entre el profesional y la gente, que allí se puede alcanzar una correcta relación con lo que se gana, pero que no hay un mayor interés que no sea el de servir desde nuestras vocaciones. Y creo que esto también es parte de lo que el oyente tiene en cuenta en Radio Nacional. Yo estoy seguro que muchísimos profesionales trabajan en Nacional por mucho menos de lo que le pedirían a lo que llamamos radios privadas, que en general no son tan privadas, porque también tienen muchísimo apoyo del Estado, aunque no, a veces no lo saben, y a veces no lo saben ver, y a veces no lo quieren ver. Pero ese tipo de propuesta también, desde esa cierta eticidad, me parece que es bien recibida por la gente. Yo hago mi programa, el de Piazzolla, por supuesto accediendo desde una pequeña cooperativa a dineros muy, muy correctos de que se ganen en Radio Nacional, y directamente en mi programa de música. Hace 15 años que lo hago gratuitamente, pagándole yo al equipo de producción. Y es probable que este conocimiento o esta intuición que la gente pueda tener de nuestro esfuerzo y de nuestra entrega también ayude a que la radio sea muy respetada. A mí me da la sensación que siempre Nacional fue una radio respetada, pero sin oyentes. Ahora Radio Nacional sigue siendo muy respetada, tiene un planteo muy enfático de una defensa de una manera de sentir el país y la sociedad y el deseo de que la misma prospere, pero para todos al mismo tiempo, y eso seguramente se compadece con esa eticidad, es decir, si alguien gana un sueldo de 150 mil pesos en la radio, en Nacional seguramente no estaría respondiéndole a la gente desde lo que yo llamo un plano ético. Por todo esto, por esa calidad profesional, por esa homogeneidad de lo profesional y por ese conocimiento intuitivo que yo sé que es real, que la gente puede tener de quienes trabajan en Nacional, yo creo que se ha conformado una etapa muy interesante que ojalá persista, porque no nos olvidemos además el contacto que implica con todo el país en este momento. Debe ser única llegada real a cada rincón de la República Argentina y eso por supuesto que también hace a una responsabilidad maravillosa de tener entre manos, que la tienen ustedes y un poco más modestamente en algunos tramos de la programación también yo. Es cierto, Víctor Hugo, coincido y a veces pienso que tal vez esta sea una época histórica de esta radio, ¿no? Que en alguna otra década estaremos recordando aquella época maravillosa como fue, ¿no? En su momento, por ejemplo, la radio municipal, en este caso esta época de la radio pública. La verdad que es un placer y un honor para nosotros venir todos los días a ocupar estos micrófonos. Sí, refleja, por otra parte, la radio fue distinta en la época del menemismo, por ejemplo. Claro. Tuvo otra utilidad, otra finalidad, se le dio un curso diferente. Yo no quisiera entrar porque ya no me acuerdo bien cómo, pero yo hubo una etapa en la que no tenía esta misma buena impresión que se genera en cuanto a la propuesta general y el tipo de profesionales, etcétera, que están en la radio. Pero hace unos años que esto viene muy bien y hace muy bien, es muy necesario, y que además la radio que sea del Estado no sea una radio que esté allí para nada, para no captar oyentes, para no tener derecho a participar de la torta de oyentes, como si no tuviese un mensaje importante para dar. Yo creo que como nunca hay un mensaje importante que en líneas generales yo por otra parte comparto y que le ha hecho muchísimo bien a la emisora y a quienes la escuchan. Por eso, Víctor Hugo, te agradecemos. Sabes que te respetamos, que también como vos escuchás la radio pública, nosotros siempre que tenemos un ratito también te escuchamos a vos en radio y sobre todo eso, aprendemos de radio con vos. Muchas gracias. Gracias a ustedes, es maravilloso esta comunión de sentimientos y de sensibilidad en el gusto por hacer radio. Que siga muy bien y feliz cumpleaños Nacional. Nada más y nada menos que Víctor Hugo Morales, saludando a todo el equipo. Se suman Silvia Mila, Graciela Almada, que hacen el programa también con nosotros, porque ellas entran cada media hora a darnos las noticias. Así que, chicas, feliz cumpleaños también para ustedes y a la información. Gracias, un abrazo. Por Nacional, Argentina se informa. Temperatura en Buenos Aires, 9 grados 3 décimas, humedad 47%. Se espera que más de 1.100.000 personas viajen por el país durante el fin de semana largo. La cifra fue estimada por el Ministerio de Turismo de la Nación. De esta manera, el acumulado de llegadas totales durante los fines de semana largo a los destinos de Argentina en lo que va del año supera los 8 millones de turistas. Por este motivo, el organismo indicó que se registra un crecimiento del 54% respecto al mismo periodo del año anterior. Profesionales de la salud rechazan la cesión del predio del Hospital Gutiérrez a la Fundación McDonald's. Se trata de la decisión del gobierno porteño de ceder parte del terreno de ese centro asistencial a la Asociación Civil. La Asociación de Profesionales del Hospital realizará un acto en el lugar donde ya se talaron árboles para edificar la casa Ronald McDonald a cambio de un permiso para que la empresa difunda su nombre, logo e insignias en el centro de salud. Proponen que la casa destinada a los padres que no tienen espacio para estar cerca de sus hijos esté a cargo del gobierno porteño por considerar que cuenta con recursos genuinos para hacerlo. El tiempo. En Capital Federal la temperatura 9 grados 3 décimas, la humedad 47%, el cielo está despejado. Argentina está informada por la radio pública. Somos todos, somos todos. Tu verdad, tu identidad está en el dial. Radio Nacional. Ahora que el pueblo argentino ha recuperado el gobierno y control de sus instituciones, yo asumo la responsabilidad de declarar en su nombre que el sadismo no es una ideología política ni una estrategia bélica, sino una perversión moral. 75 años contando lo que pasa en el país y en el mundo. Invito al ciudadano, hermano, amigo, compañero Evo Morales Ayma a ubicarse. Hay razones que justifican un prudente, un moderado optimismo desde la perspectiva de la libertad. Nacional, la radio pública argentina. No lo dejes para mañana. Roberto Caballero. Mañana es hoy. Mañana es hoy. Salud. 75 años de la radio pública y estamos hablando de este combo que hacen la radio pública y la televisión pública. ¿Qué tiene un presidente? Es el señor Tristán Bauer y está del otro lado de la línea para sumarse a este festejo de cumpleaños. ¿Cómo te va, Tristán? Agustina Díaz te saluda. Agustina, querida, feliz cumpleaños para vos, para la radio, para todos los trabajadores, para María Ciudadana, que la verdad que viene haciendo una tarea extraordinaria. Sí. Y bueno, y la felicidad en este momento, ¿no? De poder celebrar en democracia, celebrar el trabajo que estamos haciendo y una nueva ley de medios en ese marco, el rol fundamental que tienen los medios públicos en este momento y particularmente Radio Nacional, ¿no? Incluso, Tristán, la verdad es que también con tu llegada a los medios públicos, recién lo conversábamos con Víctor Hugo, empezaron a tener tanto la radio pública como la televisión pública una visibilidad que no habían tenido. Yo estoy trabajando en los medios públicos antes de que cambiara la época del país, de que cambiara la época, en realidad. Y lo cierto es que los medios públicos empezaron a tener una visibilidad y una calidad que no tenían. Y es interesantísimo poder estar tanto allá como acá en este momento para todos los que hacemos la radio pública. Nosotros, desde que asumimos la responsabilidad de la creación de Canal Encuentro hace unos 7 años, convocado por el expresidente Néstor Kirchner, por Daniel Filmus como ministro de Educación, esa palabra, calidad, fue fundamental para nosotros. Sentimos siempre que los medios públicos tienen que tener la mayor calidad. Y esto quiere decir, desde cuestiones tecnológicas, hasta los conceptos que todos los días se vierten allí, ¿no? Así que me gusta que digas esto porque es algo en lo cual hemos puesto mucho énfasis, pensando en la enorme masa de nuestra población que nos escucha y también dejar una marca futuro, ¿no? Vos dentro de poco vas a ser madre y pensamos mucho en toda esa generación que viene y la responsabilidad que tenemos en ese sentido. Y voy a decir una cosa más que también siento, como trabajadora de ambos medios, y es la libertad con la que trabajamos, porque tanto en la radio pública como en la televisión pública, en el noticiero, hay un espacio de real libertad, aunque a pesar desde algunos otros medios de comunicación se pretenda decir algo distinto, eso no es así. Trabajamos los periodistas que hacemos la radio pública y la tele pública con mucha libertad en este periodo. Y eso me parece que es otro factor importante, ¿no? Sí. En un proceso de democratización, la calidad, por supuesto, es un rasgo fundamental. La libertad, la posibilidad de la diversidad de voces. Y en esto creemos y en esto trabajamos. Y después hacernos cargo de nuestra historia, ¿no? De estos 75 años. 75 años de la Radio Nacional, pero también estos 75 años de la historia argentina, que tiene, como la tienen todos los países, momentos de luces y también momentos de sombras. A nosotros, por suerte, en estos tiempos nos toca construir en libertad, en democracia y con un gobierno que apuesta a la calidad de esos medios. Así que, bueno, es una celebración en y con felicidad. La verdad es que sí, la verdad es que sí, así lo sentimos. Tristán, te agradecemos muchísimo el contacto. Feliz cumpleaños entonces para vos también. Bueno, un beso enorme y para todos los trabajadores de todas nuestras radios, para vos, para los que vendrán, el feliz cumpleaños enorme. Y especialmente para María Ciudadani, que tanto la queremos y que tanto nos da todos los días. Buenísimo, muchísimas gracias, un beso grande. Beso grande. Tristán Bauer, presidente de Radio y Televisión Argentina. Tenemos muchas entrevistas esta tarde. Está en línea el ministro de Trabajo, Carlos Tomada. ¿Cómo le va, ministro? Buen día, buenas tardes, ¿cómo les va? Bien, aquí estamos festejando. Primero, antes que me hagan cualquier pregunta sobre lo que imagino que me van a hacer, déjenme que les mande mis felicitaciones por estos 75 años de la radio, para todos los trabajadores de todas las jerarquías, niveles, profesiones, que son seguramente los que hacen y han hecho posible esta larga y exitosa vigencia, y en particular para mi querida amiga y compañera María Ciudadani, por este logro. Claro, la directora de la radio que tanto tiene que ver con que todos nosotros estemos en este momento al aire, ella es quien ha elegido esta programación. Ministro, ¿usted es oyente de radio en general? ¿Le gusta? ¿En qué momento escucha radio? No en general, pero escucho de vez en cuando, sobre todo en el coche, digamos, claro, ida y de vuelta. Y no me pregunten qué escucho, porque obviamente escucho Radio Nacional, pero sería una como una alcahuetería insoportable. Está bien, pero bueno, le gusta el auto. Es que es verdad, es un muy buen momento, yo coincido, en el auto y escuchando la radio es buenísimo. Así es. Bueno, ministro, lo convoco entonces, sí, usted decía le iba a preguntar por lo que era obvio que le preguntara, y es esta decisión que finalmente comunicó hoy el Ministerio de Trabajo sobre las elecciones en la CGT. Cuéntenos. Bueno, habíamos venido informando paso a paso lo que íbamos haciendo en este expediente, al principio a través de comunicados en las diferentes instancias. El día martes de esta semana comuniqué personalmente los resultados de una audiencia de conciliación que habíamos intentado para que se hubiera un acuerdo que pudiera superar este diferendo y lograr que el movimiento obrero mantuviera su principio de unidad, que es el que realmente creemos y sostenemos. Bueno, habida cuenta que no se alcanzó ese consenso, tuvimos que tomar la decisión de resolver sobre el expediente. Y bueno, hoy hemos comunicado esta resolución, dando lugar a la impugnación que se ha efectuado, presentada por varias organizaciones sindicales de la CGT, impugnando a la reunión de un consejo directivo, donde se tomaron decisiones sin que hubiera el quórum suficiente. Entonces, nosotros hemos comunicado esto y hemos planteado que el consejo directivo de la CGT remedie esta falla, se vuelva a reunir y le dé continuidad al proceso electoral. No hemos querido ir más allá, entendemos que este tema está en manos de las organizaciones sindicales y que son ellas las que deben resolver y superar esta instancia, ¿no? Uno tiene la sensación de que ahora entonces este tema posiblemente vaya a judicializarse, ¿no? No conforme el sector que representa a Hugo Moyano con esta decisión. Bueno, la ley 23.551, que es la ley de asociaciones sindicales, ha establecido, usted sabe que es una ley que está vigente desde el año 1987, es una ley de la democracia, aprobada, un caso para destacar, aprobada por unanimidad de las voces parlamentarias, tanto del peronismo y el radicalismo, en ese momento largamente mayoritarios, y es la ley que rige y es una norma que de alguna manera remite a la instancia judicial una vez superada la instancia administrativa. Así que es previsible, como usted dice, que habiéndose agotado la vía administrativa, se plantee esto en sede judicial. Nosotros hemos cumplido con esta intervención y por lo tanto, bueno, queda abierta y quedará abierta, digamos, la vía judicial. Ministro, usted ha estado vinculado al sector de los trabajadores previo a ser largamente ya ministro de Trabajo. No es la primera vez que existe la posibilidad de una ruptura de la CGT, pero sí es una más. ¿Es un problema, le parece a usted, que esté la Central de Trabajadores dividida en el país? Sí, claro. Para mí lo es, como ministro de Trabajo y como hombre vinculado al movimiento obrero. Siempre hemos creído en los valores de la unidad, en la necesidad de que las organizaciones sindicales presenten permanentemente una posición común, una posición unida, tanto unidad en la acción como unidad de la concepción. Por eso hoy no sé cómo se va a resolver finalmente este conflicto. Yo no pierdo las esperanzas de que haya acuerdos y que por una vía que está en manos ahora de las propias organizaciones sindicales se alcance esta unidad, pero la verdad que lamento mucho que esto pueda llegar a producir este proceso electoral con estos inconvenientes, con estos requisitos incumplidos, pueda llevar a una fractura del movimiento obrero. Ojalá que no sea así. Ojalá que no. Ministro, muchísimas gracias por el contacto con la radio pública. No, por favor, un gusto y de nuevo, muchas felicitaciones en el día de hoy. Muchísimas gracias, muchas gracias. El ministro de Trabajo, Carlos Tomada, sumándose a las voces de hoy en este festejo de cumpleaños, 75 años de la radio pública. El día no quiere irse. El día no quiere irse. Mañana es hoy. Mañana es hoy. Y decíamos que hoy tenemos un invitado especial integrante del programa, Gustavo Campana, compañero de la casa. Él hace Los que se vienen, participa de Los que se vienen, que conduce Julia Mengolini los sábados a las 10 de la mañana, y también hace Humor Nacional los domingos a las 12 con Eugenia Levín. Y estuviste, Gustavo, revisando archivos históricos de la historia del país y por lo tanto de la radio. Claro, el gran trabajo de la gente de contenidos, el departamento que conduce Susana Pelayes, conduce además algo absolutamente único, no solamente nacional, es singular en función de su llegada, sino esencialmente a través de su archivo, ¿no? Por ahí uno que es una persona que trabajó mucho con el tema de archivo encuentra acá perlas, maravillas, que no están en ningún lado, no la encontrás en ningún lado. Vamos a comenzar ese recorrido con un audio que tiene que ver con yacimientos petrolíferos fiscales, uniendo dos etapas, uniendo fines de la década del 40, diciembre de 1947, Evita visitando a trabajadores de YPF, y 1964, desde Comodoro Rivadavia, a 57 años del descubrimiento de petróleo en la Patagonia. Profundamente emocionada por las palabras que acaba de decir el presidente de Yacimientos Petrolíferos Fiscales, general Alvariño, que no me las merezco, pero que por venir de bocas de un peronista y de un revolucionario y de un general de la nación que supo estar en los momentos difíciles con nuestro general Perón, le agradezco infinitamente. Y agradezco también la gentileza de todos los obreros y empleados de YPF, del presidente y de todo el directorio, de haber postergado este significativo y emotivo acto para el día de hoy, por mi presencia. Espiritualmente estoy en todos los actos donde se celebra un día de júbilo para la masa trabajadora, pero hoy estoy doblemente por saber que ustedes han sido tan gentiles en esperar a mi humilde presencia, con la que yo trataré de corresponder con todo mi cariño, mi afecto y mi lealtad que tengo hacia el pueblo trabajador que supo reconquistar al general Perón. Y hacia los hombres. Hacia los hombres que en el primer momento, en las horas difíciles, supieron estar firmes con el coronel Perón. Por eso, yo quiero dejar constancia todo mi agradecimiento al general Alvariño, que fue uno de los hombres leales del coronel Perón. Muchas gracias. Y aquí ha traído su palabra esta asamblea la señora esposa del primer mandatario, doña María Eva Duarte de Perón. Transmite LRA Radio Nacional Buenos Aires, República Argentina, juntamente con todas las emisoras que integran la cadena nacional de radiodifusión, directamente desde la ciudad de Comodoro Rivadavia, en la provincia del Chubut, con motivo de cumplirse en la fecha el 57º aniversario de aquel 3 de diciembre de 1907, en que por primera vez brotara el preciado oro negro, una de las principales fuentes de la riqueza nacional. Esta transmisión se realiza desde el Salón del Centro Catamarqueño, sede de la cena ofrecida en honor del señor Presidente de la República, doctor Arturo Humberto Siglia, por la Gobernación del Chubut y Yacimientos Petrolíferos Fiscales. Aquí presente. Qué bien se escucha, ¿eh? Impresionante, sí, la voz, sí, de Vita, que decías, Lucía, con 28 sí, años. Sí, además tenía 28 años y una voz neta, uh-huh, y pocas veces la he escuchado a Evita en un discurso como más íntimo, más recogido, sí, menos de barricada, quiero decir, de exaltación, ¿no? Vos sabés que Evita fue protagonista junto con 10 o 12 segundos en los que pudo hablar Perón, de ese mítico día en el que se estatizaron los ferrocarriles. Ajá. Y Radio del Estado fue un, yo te diría, cumplió un rol fundamental. Perón es internado de urgencia, operado de apendicitis por la mañana, y no podía estar en el acto en Retiro. La gente comienza a preguntarse qué sucede, hay miles y miles de personas. Y entonces, en función de aquello de 1945, empiezan un montón de rumores y trascendidos. Y entonces Radio del Estado comienza a colocar altoparlantes en la Plaza del Retiro y comienza una transmisión histórica desde el Hospital Militar, con Evita dándole pie a Perón, y Perón desde su cama, afectado por calmante, 12 segundos diciendo, festejen esto porque nos ha costado mucho. Hasta mañana. Qué increíble, qué increíble. Bueno, ¿hasta cuándo se llamó Radio del Estado? Hasta 1957. Bien. Cortito, una cosita, muy corta, y es que el coronel Perón, en la época, en el año 44, empieza a hacer uso, digamos, de los micrófonos de Radio, uh-huh, del Estado, con sobre todo el terremoto de San Juan. Mm. Yo creo que es Perón quien realmente comienza a descubrir y a tomar conciencia de lo que ese medio de comunicación podía hacer en términos de la construcción de un proyecto nacional. Claro, que hasta ese momento no se tenía demasiado claro. En un ratito, Perón y el terremoto de San Juan. Ah, qué bueno. Pero mira, ¿eh? Me sacó la idea, el pensamiento que le llevó Gustavo. Archivo único que tiene la radio pública, la radio nacional. Otra voz que tiene ganas de sumarse a este festejo, así que lo invitamos a la mesa. Estamos tomando mojito, tenemos torta, por supuesto, como corresponde, sí, a los cumpleaños. Sanguchitos de miga que ya volaron. Y bueno, así que no le vamos a ver convidar eso, señor Martín Sabatella, diputado nacional por Nuevo Encuentro por la provincia de Buenos Aires. ¿Cómo le va? Buenas tardes. Martín, ¿me escuchás? Hola, te escucho muy, pero muy, muy bajo. Sí, a ver, vamos a tratar de mejorarlo porque nosotros también te estamos escuchando como muy lejos. Soy Agustina Díaz y estoy dándote la bienvenida a este festejo de la radio pública. ¿Me escuchás mejor? Te escucho un poquito mejor. Bueno, qué bueno. Ahora sí, no, bueno, para mí es un gusto, obviamente, compartir este día con ustedes. Por supuesto, saludar la historia de la radio pública, de la radio nacional, y por supuesto saludarlo a todos ustedes, al equipo, a Roberto, al equipo del programa, a los productores, a los operadores, a los locutores, a María Giovanni, la directora, bueno, al conjunto de trabajadores y trabajadoras de la radio, y por supuesto un gusto, decía, compartir este día con todos ustedes. Qué bueno, Martín. ¿Escuchas radio o hiciste radio alguna vez? No, a ver, escucho radio, sobre todo yendo y viniendo en el auto o a veces en la oficina, pero no, digamos, como estoy en movimiento permanentemente, no me siento escuchar la radio objetivamente por la dinámica del laburo. Y si hice radio, no, de chico teníamos en el centro de estudiantes a veces columnas en radios locales o en radios, como por ejemplo la radio cooperativa aquí en la zona del oeste. Sí. Y entonces desde el centro de estudiantes íbamos a las radios locales y en algunos casos teníamos como columnas o días donde íbamos a llevar desde el centro de estudiantes, me acuerdo, nuestros temas, nuestras reivindicaciones, pero nunca tuve un programa, ni nunca hice un programa, por supuesto. Claro, claro, claro. Es de otra generación, Martín Sabatella, claro, debo decir, porque no es de la generación del café con leche a la tarde y escuchar a Tarzanito. No, esto seguro. Él nació con la televisión. Claro, yo me doy cuenta. Ahora, en tu casa, Martín, Lucía Capozzo te saluda. ¿Cómo te va? Bien, bien, bien. Te sigo escuchando muy, muy bajo. Ah, bueno, ¿ahora me escuchás mejor? Más o menos. Bueno, trataremos de mejorarlo entonces, ¿eh? ¿Ahora un poquito mejor? Un poco mejor. Bueno, fantástico. Te hago esta pregunta, digo, en tu casa, tus padres, ¿escuchaban radio? ¿Había una radio? ¿Estaba en la cocina? ¿Estaba en la mesita de luz? ¿La escuchaba en el baño tu papá? ¿Cómo era? No, sí, yo tengo un recuerdo de la radio prendida todas las mañanas, porque me levantaba para ir a la escuela, estaba la radio prendida y me iba y estaba la radio prendida. Y a la mañana, obviamente, tengo la imagen de mi viejo y mi vieja, no sé, como toda casa, a la mañana, para preparar a mis hermanos para ir a la escuela, esto, lo otro, y la radio prendida. Y sobre todo tengo el recuerdo de la primaria, y me acuerdo que mi viejo escuchaba Radio Colonia o alguna radio así que permita también tener información por fuera de lo que pasaba acá, porque era obviamente la dictadura, entonces... Yo nací en el 70 y estoy hablando de la escuela primaria, 8 o 10 años, estaba en el 79, el 80, ¿no? Claro, claro. Pero tengo la imagen de mis viejos, sí, escuchando la radio, una radio además que tenía que sintonizar, sí, sí. Bueno, buenísimo. Martín era otra de las voces que queríamos que hoy se sumara a este festejo por los 75 años de la radio pública, un entrevistado habitual además de nuestro programa aquí en Mañana es Hoy, así que muchas gracias por el contacto. Bueno, muchísimas gracias a ustedes, un beso grande, saludos, abrazos nuevamente y felicitaciones. Muchas gracias, Martín Sabatella, diputado nacional por Nuevo Encuentro por la provincia de Buenos Aires. Y hay más gente que va llegando a esta fiesta. Así me dijeron hace unos años, unos cuantos, yo no me acuerdo ya. Hacíamos con esta persona un programa a la tarde. Él era columnista, yo era columnista. Sí. Nos encontramos y un día después terminamos un domingo a la mañana haciendo un programa que se llamaba Música para Camaleones. Todo en M870. Música para Camaleones. ¿Música para? Camaleones. Ajá. Un título que se nos ocurrió con el señor Eric Calcaño. Ajá. Mire usted. Que fue senador y ahora es diputado. Exactamente. ¿Cómo le va, Calcaño? ¿Qué tal, Marmurek? ¿Cómo anda? Un gusto escucharlo y felicitaciones por los 75 años de la radio pública en la cual hemos cometido aquel célebre de Música para Camaleones. Había que levantarse para hacer un poco de radio en aquella época, Calcaño. Absolutamente, pero bueno, hay que tener cuidado sobre todo de los campeones que cambian a veces sin darse cuenta de su naturaleza camaleónica. En aquella época lo teníamos medianamente claro eso, así que estábamos anticipando que eso podía pasar, básicamente. Entonces, ¿no? La pregunta obligada ahora, Eric, ¿cómo te va? Soy Agustina Díaz, es ¿en qué cambió tu camaleón? ¿Cómo? ¿En qué cambió? ¿En qué te camaleonaste, digamos, no? ¿Qué cambió? No, sigo celeste y blanco, desde hace mucho tiempo. A veces los colores del fondo son los que cambiaban, y quedaba ahí expuesto, cual animalito con principios, que después de todo quizás es una definición del ser humano, y bueno, ahí las transformaciones sufridas siempre fueron en el marco de un proyecto político, y asumiendo diferentes responsabilidades, con lo cual a veces hay que cambiar el modo de expresión. No es lo mismo la diplomacia, claro, el recinto parlamentario, que lo sabemos bien, la expresión periodística, pero siempre guiado por una misma línea, con perdón de la metáfora media, en la misma sintonía, con el mismo número de dial. Calcaño, usted entonces ha demostrado que ha hecho radio, así que hizo parte de estos 75 años de Radio Nacional, están parte como todos los que están en esta mesa, y también escucha, cada tanto se escucha algo de radio, ¿no? Sí, se escucha radio, y la Argentina es un país en el que se escucha mucha radio también, comparado quizás con otros países del mundo. En Argentina uno está acostumbrado a la mañana a escuchar radio, también a la noche tarde, o quizás son simplemente las costumbres propias las que uno generaliza en este caso, pero sí, la radio sigue siendo un elemento de la vida cotidiana, que en esta era de tecnología, donde todo lo fabricado ayer parece pasado de moda mañana, el invento del viejo Marconi todavía nos da grandes gustos. Es cierto, aquel invento digamos, primigenio de lo que fue la historia de los medios de comunicación, sobre todo de los medios masivos, sigue existiendo tal cual se inventó, y eso es maravilloso, no, sin duda. Se ha mejorado, ¿no? De las radios de galena, ahora a radio con transistores, ahora se puede escuchar radio por internet, sí, pero sigue siendo radio. Claro. La radio también tiene algo de transformación o de unidad en la transformación que evocábamos antes. Y sigue siendo un medio que apela mucho a la imaginación, porque cuando uno escucha, bueno, se va imaginando las cosas. Nada más lindo quizás que un buen partido de fútbol bien relatado, claro, donde ahí realmente hay que escenificar cada situación. Mm. Y al mismo tiempo uno podría comparar la radio con la literatura, con esto que uno puede releer, por supuesto, en el libro, pero que la radio también obliga al ejercicio de imaginación. Mm. No es una posición pasiva frente a un medio de comunicación que destila imágenes, sino que al contrario, uno tiene que estar escuchando, estar atento, fijarse. También uno tiene los recuerdos de infancia en el cual en la casa de uno quizás había 4 o 5 radios prendidas por acontecimientos que en general no fueron muy felices, pero sigue siendo un... Sí, sigue ocupando la radio, es tarde de información, de reflexión, de sentimientos, de temas de que uno ha escuchado, de canciones, que uno siempre te podrá tener ahí algún programa de alguna época que lo marcó y que lo formó. Entonces, son 75 jóvenes años para Radio Nacional, y un gusto muy, muy grande siempre ser parte. Qué bueno, qué bueno. Nos alegramos de que hayas querido sumarte, de que hayas sido parte también de la historia de la radio, y te agradecemos mucho el contacto con este programa. Mañana es hoy de la Radio Pública. Un abrazo muy grande y un abrazo al Tomás Murek. Ahí está, el compañero Omar Murek. Bueno, era Eric Calcaño, diputado nacional por el Frente para la Victoria, otra de las voces que se suma. Les pedimos disculpas a los compañeros del informativo que están en punto como corresponde para dar las noticias. Por Nacional, Argentina se informa. Temperatura en Buenos Aires, 9 grados 3 décimas, humedad 47%. En Formosa, la temperatura 11 grados 6 décimas, la humedad 80%. Lorenzo Randazzo desmintió supuestos dichos de la presidenta sobre Daniel Scioli. El ministro del Interior y Transporte dijo que descarta que la presidenta haya dicho una cosa así. De esta forma se refirió a supuestas declaraciones de la jefa de Estado sobre el gobernador bonaerense, puestas en boca del intendente de Lanús, Darío Díaz Pérez, en una nota publicada por el diario Clarín. Randazzo aseguró que conoce el respeto de Cristina Fernández por las instituciones y por aquellos dirigentes que han sido elegidos por el voto popular. Deborah Giorgi firmó convenios de cooperación con 17 universidades. Se trata de las casas de altos estudios que participan para la convocatoria 2012 del Programa Nacional de Apoyo al Empresariado Joven. La iniciativa tiene por objetivo promover el desarrollo y la consolidación de emprendedores. Por otra parte, la cartera de industria prevé capacitar a 1,000 pequeños y medianos empresarios para apuntalar la competitividad de sus recursos humanos como parte del Programa Ejecutivo de Fortalecimiento de la Gestión PYME. Tambauer se sumó a los saludos a Radio Nacional por un nuevo aniversario de su creación. En diálogo con el programa Mañana es Hoy, el presidente de Radio y Televisión Argentina saludó a los trabajadores y celebró un nuevo cumpleaños de la radio pública. Feliz cumpleaños para la radio, para todos los trabajadores, para María Giovanni, que la verdad que viene haciendo una tarea extraordinaria. Sí. Y bueno, y la felicidad en este momento, ¿no? De poder celebrar en democracia, celebrar el trabajo que estamos haciendo y una nueva ley de medios, y en ese marco el rol fundamental que tienen los medios públicos en este momento y particularmente Radio Nacional. El tiempo. En Formosa, temperatura 11 grados 6 décimas, humedad 80%, el cielo está nublado con llovizna. Y en Capital Federal, la temperatura 9 grados 3 décimas, la humedad 47%, el cielo está despejado. Argentina está informada por la Radio Pública. Que los cumpla feliz. ¿Cómo lo cantan ustedes, loco? Ey, a ver. Que los cumpla Nacional. Ahí tenés, locutor. Que los cumpla feliz. Que los cumpla feliz. Que los cumpla Nacional. Que los cumpla feliz. 75 años afinando radio. Radio Nacional. Mañana es hoy. Información confiable por la radio pública. Me llamo Ana, soy de Don Torcuato. Bueno, estoy contenta con el aniversario de la radio y qué lindo que los 75 años los encuentren viviendo este momento político glorioso del país y que la radio tenga esos capos como Eduardo Anguita, Mario Weinfeld, Roberto Caballero, Cintia, que es una genia. Bueno, les mando Agustina, tantos, voy a olvidarme, obvio, de un montón. Muchas gracias, qué lindo mensaje. Cuni. Noemí Valcarce dice un saludo especial para Gustavo Campana, un hombre inteligente que vive en Maipú 555, lo admiro. Otro que tiene Catre, también acá en el archivo. Sí. Carlos Daniel, emocionante escuchar a Evita tan nítida. Ayer estuve en el Museo Evita, impresionante lo que se ve, un espacio único. Vayan. Radio Nacional, buenas tardes, muchas felicidades por otros 75 y 75 más. Espero que sigan con esa buena programación que tienen durante todo el día. Y muchos saludos para todos y que la pasen lindo. Qué lindo, muchas gracias. Virginia Meyerhoff, feliz cumpleaños Radio Nacional, mi compañera de cada día. Y Esther Polverari, feliz cumpleaños Radio Pública, la mejor. Gracias, oyentes de este programa, uno más. Hola, feliz cumpleaños Radio Nacional. Desde Ushuaia, Nahuel, a nuestra familia, a nuestra gran familia de Radio Nacional, los queremos mucho, los valoramos, valoramos esta radio tan importante. Y nuestro abrazo fuerte, Lucía, Roberto, Agustina, con su pancita a todos, un beso muy grande desde Ushuaia, hace mucho frío, feliz. Así que entonces un abrazo calentito, desde acá hasta allá. ¿Cuántos oyentes patagónicos tenemos? Siempre nos llama la gente de la Patagonia, muchas gracias a todos. Mariana Rosito Castillo, feliz cumple Radio Nacional. Ya saludé por la mañana, pero ahora saludo al equipo de la nochecita. Muy bien, el equipo de la nochecita aquí presente como siempre. Bueno, en un cumpleaños, ¿qué no puede faltar? Algo para tomar, ya tenemos mojitos, torta. Sanguchito de miga. Las velitas, muy bien. Telma, ¿insiste con los sanguchitos de miga? Bueno, lo cierto es que lo que no puede haber, además no puede faltar además en una fiesta de cumpleaños... es regalos. Eso. Tiene que haber regalos. Algo para llevarse. Regalos. Algo para llevarse. Usted viene a la fiesta y habitualmente, ¿qué quiere? El souvenir. El souvenir, obvio. Bueno, no hay souvenir para todos yo los oyentes. Yo tenía una tía que lo llamaba el surubí. El surubí. Está bien. Sí, yo Entonces tenemos hoy dos surubíes. Tenemos surubí porque no hay para todos los oyentes, pero alguno se va a llevar esto. ¿Qué podíamos darle? Una Lucía Caposo. Teníamos, lo habíamos planteado, pero no íbamos a dar dos. No, yo no solo me ofrezco. No hay dos, no hay dos. No, no había. Dos. Pensamos en convertir a alguien en un polvo instantáneo y que usted lo llevara a su casa. Bueno, basta con eso del polvo hasta ahora. Yo me mordí los dientes solo para que no dijera. Pero qué mal pensado. Bueno, nosotros somos del alimento orgánico, no somos del polvo instantáneo. No, lo que entonces, son es gente de asociación fácil. ¿Qué te puedes llevar de 75 años de la radio? El libro. Ay, qué claro. Libro, un libro de una... no sé cuántas millones de páginas, grandote, cuenta la historia desde el principio al fin, escribe un montón de gente que pasó por la radio. 483 páginas. Escribe un montón de gente que fue parte de la radio, que trabajó en la radio, que sabe el significado de lo que es la comunicación, que sabe el significado de la importancia de esta radio. Todo esto compilado por el señor Carlos Ulanowski, la señora Susana Pelayo, todo el equipo de gente de contenidos de la radio. preciosamente editado por el Coligüe. Divino. Con un DVD. Sí. Dos CDs. Dos CDs. Claro, tiene un agregado. Exactamente. Yo tengo el viejo, con uno solo. Bueno, no se ponga más universitario, le vamos a conseguir una copia del otro. Ay, siempre satisfecha. Alicia, no se queje claro, siempre. Estamos satisfaciendo al oyente. Claro, es verdad, bien? Tenemos más para los oyentes que para nosotros. Bueno tenemos dos libros de la Radio Nacional, Voces de la Historia. ¿Qué tienen que hacer ahora? ¿Cómo hacemos? Mire, habíamos pensado hacer un catch en barro. Si es fiesta, es fiesta, ¿no? Sí, sí. Habíamos pensado hacer un pariqueso, romper la piñata. Yo al que me gustaría enfrentar ahí en un catch es a Gustavo Campana. Me veo con condiciones. Yo lo veo, Campana, ¿eh? El catch, yo te veo, ¿eh? Sí, pero Agustina le pega un panzazo, lo deja tirado. ¿Quiere catch? Usted con el panzazo. Quiere catch porque está en superioridad. En principio, superioridad numérica. Campana le pega un bombazo, ¿sabe que dónde lo tiro? Contra el ring. Bueno, pasando en limpio. Dos libros a todos los que llamen al teléfono y en Facebook. A ver, y el Facebook. Hoy concursan por todos lados, de todos lados. Entonces se puede elegir uno y uno. Dale. Después vemos, metemos todo en una bolsa y antes escribano público. No, dos bolsitas distintas. Por el otro lado. Todos juntos en un mismo lugar y el escribano público que contratamos para esto. Ven, oyentes. Curiberti. Bueno, 4999-8700 y nos pueden escribir al Facebook. Mañana es hoy. Más oyentes, ¿eh? Ustedes que hacemos el programa por ustedes, para que estén ahí todos los días con nosotros. Así ¿puedo que... decirlo en los 75 años? Sí. Sin ustedes ahí, nosotros acá, ¿para qué? ¿Para qué estaríamos? Adelante. LRA Radio del Estado transmite su programa extraordinario en celebración del Día de la Música. 75 años junto a la gente. Las dos carátulas. La primera actriz Leonor Rinaldi con el galán Oscar Castro. Macbeth. Alfredo Alcón. La Orquesta de Cámara de Radio del Estado ha ejecutado concierto en re menor para piano y orquesta de Juan Sebastián Bach. Nacional. La Radio Pública Argentina. La sal se incorpora al agua antes de que ésta hierva. Al echarse los tallarines, debe tenerse la precaución de sacudirlos bien para que lleven la menor cantidad posible de harina. Le puedo decir a esta señora de la clase de cocina de Radio del Estado... Te tengo que decir, querida, en el túnel del tiempo, que la sal gruesa se echa cuando el agua está hirviendo, no antes. Ay. Y te lo voy a decir por qué. ¿Por qué? Porque si lo haces en una cacerola de aluminio, el aluminio se te va a poner negro. Y además observarás que la plena ebullición, cuando le zampás el puñado de sal gruesa, ¡qué fiesta! Sí, vuela, sí, es verdad. Burbujea y se pone como blanco. Contenta el agua, esperando recibir los ravioles, los espaguetis. Vio que este es un clásico de la radio pública. Una historia completa que usted viene a anotar su granito de arena, sumarse, porque usted es la que nos trae las recetas. Granito de sal gruesa. Qué cosa extraordinaria. No saben hoy lo que cociné, de vieja escuela, le digo. Mire, hoy cociné unas penne rigate con hongos que no se puede creer. ¿Sí? Y como venía un amigo que yo lo tenía que satisfacer desde lo emotivo, le dije, le voy a hacer un postrecito para que recuerde a mamá. Ah, ya sé. Sabía que a él no le gustaba el arroz con leche. Tiramisú hizo. La mamá, en esa época la mamá no sabía hacer tiramisú porque se puso de moda ahora. Le hizo, yo le digo la verdad, yo por ejemplo lo que le podría haber hecho es un queso y dulce. No. Le hice, ¿qué? ¿Un flancito? No, me llevaba mucho tiempo y tenía poco. Le hice unas manzanitas al horno, pero las cortajé bien de arriba para que el sombrerito quedara bien. Le puse un montón de mistela que tenía en mi casa italiano. Le espolvoreé con un poco de canela. ¿Qué le puse? La pasa de uva rubia. Y le puse, escuche esto. Y le puse nuecesitas. Y después se fue a dormir la siesta. Cosa... No, después nos fuimos. Yo me fui para la radio acá. Pero ¿quedó satisfecho emocionalmente su amigo? Ah, se sintió como un bebé. Qué bueno. Sintió que yo lo había apoyado mucho. Bueno, quiero seguir hablando de la radio un poquito, porque yo esta tarde, sí, señoras y señores, he cumplido mi sueño. Soy Carlos Ulanowski. Siempre quise ser como él y no puedo. Hola, Ulanowski. Gracias, gracias. Sí, decían siempre mal el apellido. Porque yo, porque tengo el libro de Ulanowski y hoy, esta tarde, estaba dedicado a Ulanowski. Le voy a decir algo muy rápido. algunos programas muy cómicos, perdón, sorry, no quise decir eso. Había, por ejemplo, un programa del Observatorio de Física Cósmica, en el 38, que hablaba de los planetas y del más allá. Se ve que la física cósmica era como que estaba de moda, como la astrología. Ahora, qué desafío hacer física cósmica en radio. Exactamente, pero además, la quinta dimensión. Dígame qué sentido tenía hacer un concierto de música de cámara desde Australia. No lo sé, desconozco. Pero había programas de la Asociación Apícola Argentina. ¿También? No sé qué hacía. Yo quisiera saber. ¿Usted, Gustavo Casambi, sabe, escuchó alguno de estos programas? No, pero si uno hace, mira hacia atrás, se va a encontrar con una radio muy solemne, y esto no quiere decir que sea seria, y por otro lado, claro, y creo que Víctor Hugo lo dijo de alguna manera, ¿sí? Es algo que hemos roto en los últimos tiempos, pero Nacional era algo así como la casa donde hacían radio los que no hacían radio en ningún otro lado. Claro, totalmente. Es espacio cierto. Para la ciencia está muy bien. Mire usted. No, no, no, eso es una cosa. Lo que cuenta ella tiene que ver con el hecho de decir esto es serio y confundir. Claro. Solemnidad con seriedad o profundidad en el análisis. Claro. Era un bajón, digamos. Fíjese, era un bajón Radio Nacional. Fíjese que al programa del observatorio este de la física cósmica se le agregó el de la Asociación Argentina Amigos de la Astronomía, que abordaba temas como las manchas solares y lunares y la búsqueda de cometas. Esto me encantó, adoro. Para liquidar, y con esto me voy, había un programa que se llamaba Programa Nutrición. Era un espacio los días martes y jueves que contaba con un especialista en alimentación. Aspiro a que este programa se vuelva a reeditar con la conducción de quien les habla, intitulándose Programa Nutrición del Sibarita. La Nutrición del Sibarita, todas las tardes a las 18 acá en Radio Nacional con Lucía Capo. Ay, gracias. La tarde está de vuelta. Mañana es hoy. Soy Bonafini y más allá de que es el cumpleaños, creo que es la mejor emisora que tenemos. Una emisora donde cuando uno escucha aprende un montón, tiene programas excelentes. Siempre que puedo, a pesar de que quiero mucho mi radio, es la que más escucho, Nacional, porque bueno, tiene esos programas, ¿no?, que a uno lo sorprende. Y cuando escucho que anuncian algo que me interesa, me desespero cuando no lo puedo escuchar. Así que, bueno, que siga teniendo mucha vida, que se escucha tanto en todas partes, que cada lugar donde hay una radio nacional, si está viejita, que la arreglen tan linda como arreglaron la de Buenos Aires, porque la verdad que lo que han hecho con folclórica, con todo, es un adelanto, un avance, una maravilla. Así que sigan creciendo, que sigan haciendo buenos programas, y los felicito a todos los que trabajan ahí, porque me parece que es un honor trabajar en Radio Nacional. Transmite LRA Radio Nacional Buenos Aires, República Argentina, desde la ciudad de Comodoro Rivadavia. Con motivo de las tradicionales fiestas navideñas, dirigirá un mensaje de salutación al pueblo argentino el excelentísimo señor presidente de la nación, doctor Arturo Humberto Illia. Desde hace 75 años, invitada a tu casa todos los días. Don Augusto Roabasto está aquí en el Estudio Mayor de Radio Nacional. Y la verdad es que me emociona el encuentro. Nacional, la radio pública argentina. Qué lindo el mensaje de Eve, ¿eh? Muchas gracias, Eve, nuestra madre, que está del otro lado y vino varias veces a visitarnos aquí a Mañana Soy. Muchas gracias, un beso enorme, es un honor para nosotros que estés del otro lado. Sabemos que estás muchas veces nos reta también, Eve. Hay cosas que hay que hacer y hay que decir, así que agradecemos muchísimo siempre esa palabra y el ejemplo, por supuesto, que nos da Eve de Bonafini. Cuni. Pueden meterse en la página web www.radionacional.gov.ar y se van a encontrar con una producción especial hoy por el aniversario de la radio. Está preparada por el equipo de la web, por supuesto. Está década por década. Hay un raconto histórico de audios y noticias al que todos pueden acceder directamente por el banner aniversario. Que lo disfruten. Bueno, Alicia contó muchas veces cómo empezó, que quería ser locutora desde chiquita. Algo de su historia y su vínculo con la radio conocemos, pero de otros de nosotros, por ahí de este equipo, la gente no sabe cómo es que llegaron. En tu caso, Telma, por ejemplo, ¿cómo te acercaste a la radio? Yo me acerqué a la radio porque quería un cambio en relación al periodismo. Yo hice toda la vida periodismo gráfico, ¿no? Y bueno, necesitaba cambiar, ya lo venía sintiendo con mucha claridad, y bueno, pensé empezar a hacer y quería hacer en la Radio Nacional, ¿no? Qué bueno. Y fue un desafío extraordinario, porque imagínate que hacer política internacional en un diario donde uno puede más o menos puede explayarse o hacer análisis en profundidad y un rigor, etcétera, a tener que explicar temas muy complejos en un tiempo muy breve, realmente, por supuesto que sigo aprendiendo, no creo para nada que lo haya logrado, pero es para mí un desafío extraordinario. Y también quería, una cosa de las que me pasó linda en la Radio Nacional fue cuando se hizo el primer encuentro de radios nacionales de América del Sur, del UNASUR. Fue extraordinario por muchas razones. En primer lugar, por saber que la Radio Nacional Argentina es una de las más antiguas, si no la más antigua, que tenemos una tradición impresionante. De radio, sí. De radio, y en la televisión pública pasa exactamente lo mismo. 60 años de televisión pública es algo impresionante. Los demás países o no tienen radio, por ejemplo, en el caso de la televisión pública, o no tienen una radio nacional, o directamente son muy jóvenes. Es decir, nosotros tenemos una historia fabulosa. Y además, otra cosa interesante de aquel encuentro fue darnos cuenta todos juntos que durante la época del neoliberalismo, que la atravesamos todos los países de una manera u otra, un poco antes, un poco después, a partir de los 80, la terrible destrucción del Estado. Es decir, cómo tal vez un poco lo que hablábamos antes de esta maravilla, este tesoro que tenemos hoy, podemos escuchar la voz de Evita en 1947. Esto fue abandonado, fue destruido, fue dejado en sótanos. Es decir, en todas las radios nacionales de UNASUR o de América del Sur hubo una tremenda destrucción del patrimonio público, un abandono total de la Radio Nacional. Y afortunadamente también lo que nos dimos cuenta en aquellos encuentros fue que a partir de estos gobiernos se está rescatando la radio pública y su patrimonio. Qué importante, Telma. La verdad es que sí, tanto en la televisión pública como en la radio pública, yo misma he sido testigo de una llegada de tecnología y de recuperación de los espacios como no había habido, por lo menos desde que lo recuerdo, ¿no, Horacio? No, a ver, uno llega a la radio de varias maneras. En mi caso, obviamente, yo tengo la suerte en este momento de cumplir un rol, aparte de este bonito que me toca al aire todos los días en este programa, en una FM. Yo llegué desde la música, y la radio es música también, ¿no? Es uno de los primeros lugares donde uno aprende a escuchar música, y hace, en el año 99, cuando yo me empecé a acercar a Radio Nacional era otra cosa, estábamos en otro contexto, otra idea, otra mirada y otra necesidad de comunicación. Radio Nacional había quedado como algo que podía ser, como aquel lugar. Digo, quiero aclarar que mi mamá y mi papá, personas que han venido a este edificio a concursar en el auditorio en las preguntas de las cosas de preguntas y respuestas, estaban muy orgullosas de que el hijo estuviera acá. Y eso hoy vuelve a estar así. Hay mucha gente, digo, en Río Grande está mi padre en este momento, y en el chiste de la batalla del jockey, que somos Tito Caballero y Tiburón Marmurek, a mi viejo le empezó a decir Tiburón. Y en un momento preguntó por qué. Me dice, bueno, no sos el padre de Tiburón Marmurek que está en Radio Nacional con qué Caballero. Bueno. Increíble. Y estas cosas son las que puede suceder. La radio lo que tiene es que arma información, que hace compañía y que genera y nos acerca a alguna gente que de otra manera no sé si tendría lo mismo. Y Radio Nacional en particular, hoy por hoy, me parece que es una suerte de conducto que habla de algunas cosas que otras radios no. Nos podemos permitir eso. Alguna vez, charlando esas cosas, y nosotros no solamente nos podemos permitir no hablar de algunas cosas, nos podemos dar el lujo de no hablar de algunas cosas, nos podemos dar el placer de hablar de otras tantas y de sentarnos a discutir cosas que en otros lugares quizás no sucedería. 75 años de radio nos permiten haber atravesado por varias de esas cosas. Acompaño lo que decía Telma, ayer hablábamos, 75 años cumple Radio Nacional de España, este mes también. Y ahí hay una idea de comunicación que puede establecerse, que no existe en todos lados. Y Radio Nacional, la radio pública, tiene una fuerza que la National Public Radio de los Estados Unidos no tiene. Y es otro el concepto. Y pelear porque una radio estatal siga siendo importante, porque la radio, digamos, que tenga competitividad y demás, es algo que en muchos casos siempre se planteó, que los medios públicos en el resto del mundo, y no están para los contenidos alternativos, están porque tienen, pero no tienen que, digamos, no tienen que competir. ¿Y por qué no tenemos que competir? ¿Por qué no podemos competir? No desde lo económico, pero sí desde el concepto cultural, sí desde los contenidos, sí desde la forma de poder abrir espacios y discusiones que en otros lugares se dan por clausurados. A mí tampoco nunca me había pasado antes que la gente me parara y me dijera, te escucho todas las tardes en la radio, con el programa, en el regreso, que hace varios años que yo estoy en el regreso de la radio, y eso evidentemente tiene que ver con un posicionamiento de la radio pública. Una radio, coincido plenamente, y me parece una de las claves de esta radio, es la apuesta por la diversidad y por trabajar, por hacer un buen producto, y luego si a la gente le gusta, bienvenido, pero digamos, nos vamos a ocupar de hacer un buen producto y no vamos a vender a anunciantes aquello que tenemos para decir. Y en tercer lugar, me parece que hay una cosa importantísima que estamos tratando de construir entre todos, y es un espacio contracultural, un espacio contradiscursivo de lo que es dominante en los medios de comunicación en nuestro país, y que acá hay un espacio maravilloso para eso, y por eso es tan lindo venir a trabajar todos los días. E inclusive hablar de aquello que se habla en todos lados, pero siempre con una diferencia, una pequeña diferencia, que es algo que, digo, mismo entre nosotros nos peleamos después, y eso es también, es que la parte que todo el mundo, no todo el mundo sabe, que acá, y ahí veces cerramos y nos matamos en los pasillos mismos. Y tengo que entrar a los panzazos, Dios mío. Eso bueno, no está bien, hay que ir a la... Yo solo me mato a besos en los pasillos, Agustina. En la fiestera de Lucía Capuzzo es esa. Vamos y venimos. Comienza Espacio Publicitario. A Radio Nacional, me llamo Vitillo Ábalos, uno de los hermanos Ábalos. Que lo cumplas, que lo cumplas, que lo cumplas feliz. Difundir el arte es también un servicio. La música, la literatura, la plástica, las obras de arte en general, son un aporte a la humanidad. Conocerlas en cualquier época enriquece nuestro espíritu. Ayudar a difundirlas es un servicio a la comunidad. Vitillo Ábalos los quiere mucho. Felicidad. Libros para pensar nuestra historia. Jorge Luis Borges, un intelectual en el laberinto semicolonial, de Norberto Galasso. Lengua del ultraje, de la generación del 37, David Viñas, de Horacio González. Y Continuidades y rupturas, de la colonia Amayo, de León Pomer. Ediciones Coligüe, una editorial argentina. ¿Somos amigos o no somos amigos? Nuestro muro es el lugar de tus grafitis. Buscar Radio Nacional en Facebook y festejar nuestro cumpleaños 75. Gustavo Campana, cortito, contanos algo sobre tu llegada a la radio y vamos a un audio. Yo empecé a trabajar en gráfica en el 81, noviembre del 81, y cinco o seis años después me sumé a un equipo que hacía un resumen de la semana en Splendid. Y de ahí en adelante, hasta acá. Radio y más mucha, radio. Mucha radio. Qué sí, bueno, señora, qué bueno. Radio. Bueno, ¿y qué nos vas a traer de este archivo maravilloso que estuviste revisando? Dos audios para unir la línea de tiempo que tiene que ver con la Argentina y Juan Domingo Perón. 1944-1974. 1944, terremoto de San Juan. 1974, su última aparición en los balcones de La Rosada. Aspiramos a que los propietarios puedan dar un día de sus rentas, los profesionales su equivalente a un día de labor, los obreros a un día de sus jornales. En otras palabras, que cada habitante de esta patria grande y generosa dedique un día de sus beneficios para alegrar la ajena desdicha. Así apareceremos ante el mundo como una verdadera nación, con la cohesión espiritual y la hermandad, sin las cuales de nada vale el sentido político de los países. En nombre del excelentísimo señor presidente de la nación, general de división don Pedro Pablo Ramírez, acaba de hacer uso de la palabra el señor secretario de Trabajo y Previsión y jefe de la Secretaría del Ministerio de Guerra, coronel Juan de Perón, quien se ha referido al terremoto ocurrido en San Juan y a las medidas adoptadas por el gobierno y a la colaboración popular para ir en ayuda de las víctimas de esa catástrofe. Para finalizar, deseo que Dios derrame sobre ustedes todas las venturas y la felicidad que merecen. Finalmente, compañeros, les agradezco profundamente el que hayan llegado hasta esta histórica Plaza de Mayo. Yo llevo en mis oídos la más maravillosa música que para mí es la palabra del pueblo argentino. Recién las escuchaba hablar del tema de los archivos, ¿no? Y cómo estamos ante la necesidad de sacar a la superficie todo lo que tenemos en los medios públicos. En la década del 70, en la dictadura militar, en Argentina Televisora Color, se vendieron toneladas de rollos de cinta abierta a fábricas de peines. Como para tener en cuenta cuál fue el rol que tuvieron aquellos que tenían que custodiarlo y hoy, como nosotros estamos revalorizándolo y poniéndolo al servicio de la Gustavo, gente. Y digamos también cuántos que tuvieron alguna función dentro de lo que fue ATC, también se llevaron parte de material valiosísimo, por no decir se robaron parte de ese material. Eso por un lado, Acá también, en Radio Ciudad también, hubo una investigación muy seria en algún momento donde todos los rollos que tenían que ver con las transmisiones más importantes del Colón, bueno, aparecieron en las casas de algunos coleccionistas privados. Claro. Por cientos de miles de dólares. Ahora, reitero una cosa que estábamos diciendo. El primer audio que pasaste recién del año 44, 68 años y con una nitidez asombrosa. Sí, espectacular. Hoy, bueno, estábamos charlando fuera de micrófono, tenemos la posibilidad de remasterizar, de poder tocar estos audios para que cobren la misma calidad que tenían hace 40 años. Increíble, increíble. Bueno, más noticias, porque son las 7:30 de la tarde. Silvia Mila, Graciela Almada. Por Nacional, Argentina se informa. Temperatura en Buenos Aires, 7 grados, humedad 57%. Profesionales del Hospital Álvarez reclaman las obras inconclusas de ese centro asistencial. La Asociación de Médicos Municipales advirtió que continúan sin realizarse las tareas de refacción de ese establecimiento afectado desde hace más de 5 meses por un incendio. El sector advirtió que se intensificarán las medidas gremiales si no se cumplen las reparaciones en los plazos establecidos. En ese contexto, la entidad destacó que existen numerosas complicaciones que provocan estas demoras, tanto para los pacientes como para el desarrollo de la labor diaria. La legislatura resolvió proteger al Cine Gomón para evitar su cierre. Se trata del espacio donde se difunden películas nacionales, ubicado frente a Plaza del Congreso. Los diputados en sesión consiguieron así la protección al inmueble de Rivadavia al 1600, presentado ante la versión de que los actuales dueños de la sala podrían cerrarla. La iniciativa del legislador Juan Cabandier fue respaldada por directores, actores y productores de cine nacional. Víctor Hugo Morales sumó su voz a los saludos para Radio Nacional en un nuevo aniversario. En diálogo con el programa Mañana es Hoy, el locutor y periodista hizo una semblanza de la radio pública por sus 75 años. Esto también es parte de lo que el oyente tiene en cuenta en Radio Nacional. Yo estoy seguro que muchísimos profesionales trabajan en Nacional por mucho menos de lo que le pedirían a lo que llamamos radios privadas. Ese tipo de propuesta también, desde esa cierta eticidad, me parece que es bien recibida por la gente. Yo hago mi programa, el de Piazzolla, por supuesto accediendo desde una pequeña cooperativa a dineros muy, muy correctos de que se ganen en Radio Nacional, y directamente en mi programa de música hace 15 años que lo hago gratuitamente, pagándole yo al equipo de producción. Y es probable que este conocimiento o esta intuición que la gente pueda tener de nuestro esfuerzo y de nuestra entrega también ayude a que la radio sea muy respetada. A mí me da la sensación que siempre Nacional fue una radio respetada, pero sin oyentes. Ahora Radio Nacional sigue siendo muy respetada, tiene un planteo muy enfático de una defensa de una manera de sentir el país y la sociedad, y el deseo de que la misma prospere, pero para todos al mismo tiempo, y eso seguramente se compadece con esa eticidad. El tiempo. Capital Federal la temperatura 7 grados, la humedad 57%, el cielo está despejado. Argentina está informada por la radio pública. Tu verdad, tu identidad está en el Dial, Radio Nacional. Comienza espacio publicitario. Anagrama festeja los 25 años de Página 12 con una magnífica colección de 25 libros. Carver, Auster, Bukowski, Rosa Luxemburgo, Monterroso, Tabucchi, Burroughs, entre otros. Domingo por medio con Página 12. Este domingo, El Loro de Flaubert, de Julián Barnes. Compra opcional, 22 pesos. Subí el volumen. Es invierno para todos y a toda hora. 7 de la tarde, 35 minutos. Clima agradable. Todo el año. Nacional. Pública. La radio pública. La noche en noticias. Lunes a viernes. 20 a 21. Los cuatro puntos cardinales de la Argentina. Se escuchan en el aire de Nacional. 0810-222-0870. Fin espacio publicitario. El tango como creación habla del mestizaje de nuestra cultura. Fíjate que esto nace en las orillas de una ciudad como Buenos Aires. Tato Mores, buen día. ¿Qué fue, Cachito? ¿Cómo te va, querido? ¿Cómo estás? 75 años de radio. El testimonio de los grandes protagonistas de la literatura argentina. Marco De Nevi. 75 años de Nacional. ¿Qué piensa usted de Borges, poeta? Creo que esencialmente soy poeta. Algunos equivocadamente me han considerado como pensador. La radio pública argentina. Las voces del día están aseguradas en una radio por Nacional. Nacional. Mañana es hoy. Hola, buenas tardes. Mi nombre es Emilce de Villaluro. Bueno, quería mandarles un feliz cumpleaños para el programa de Roberto y compañía y para toda la Radio Nacional. Un abrazo. Chau. Pero el negro de tus ojos que no muera. Gracias, Emilce. Marilena García, por intermedio de ustedes, queridos amigos, muy feliz cumple a la mejor estación radial y un abrazo enorme para todo el elenco de lujo que día a día nos hace ricos en libertad de pensamiento. ¡Fua! ¡Qué lindo! ¡Feliz cumpleaños para la actriz pública! ¡Hola, Agustina, preciosa! ¡Hola! Decirle a Robertito que se mejore rápido. Sí. Ustedes van a estar el lunes. Cumplo años, igual que Coquita Sarli, igual que la Coquita Sosa. Un beso grande para todos ustedes. Un beso enorme, no nos dejó el nombre. Ay, pero si vos sabés, siempre decís cuando llama. Sí, pero ella no la reconocí ahora. ¿Angélica no? No sé, no. Bueno, nada, el lunes te decíamos feliz cumpleaños. ¿Más mensajes? De Sandra Lugarzo, dice: feliz cumpleaños para la radio, felicitaciones por la excelente programación. Vamos por más, nunca menos. Muchas gracias a todos por los mensajes. Anita, ¿tenemos alguno más? No tiene, si tengo yo, ¿eh? Dejo otra vez mi saludo. Rubén de Ramos Mejía, sí, fiel oyente de la Radio Nacional. ¡Epa! Se cortó, Rubén, fiel oyente de la radio pública. Unita con alguno ahí. Ramón Alejandro Juárez, dejo otra vez mi saludo. Dice: mucha suerte para Agustina en esta etapa de su embarazo. Saludos, muy buen fin de semana para oyentes y todo el equipo. Muchas gracias, muchas gracias. ¿Alguno más? Buenas tardes. Bueno, llamo para felicitar a la radio pública y también a la dirección, a la directora de esta radio, que realmente me parece que está pasando por una de sus mejores etapas. Bueno, soy fiel oyente de la radio pública, Alicia de Bulón. Alicia, muchas gracias. Sabemos que los oyentes de esta radio son fieles. Ella hablaba de María Cebane, directora de la radio, que hace un equipo importantísimo. Siempre juntos están María Cebane y Vicente Mulairo, directores de la radio pública. Aymara Falcón dice: lo que más me conmueve de Radio Nacional es el teatro del domingo. Pienso en todas aquellas personas que mientras escuchan dan rienda suelta a su imaginación y siento que solo eso ya es un enorme mérito. El teatro del domingo es Las dos caraturas, dirigido por Nora Massi. Qué programón, ¿eh? Qué lujos que tenemos aquí en la radio pública. Bueno, nuestro compañero y además quien comanda aquí todos los momentos del programa es Carlos Zubocchi, que tiene una hermosa historia porque la radio pública le permitió crecer muchísimo, ¿o no, Charlie? ¿Qué tal? ¿Cómo estás? ¿Cómo estás? Ese es Charlie Zubocchi hablando, porque el productor habla. Habla. Habla, grita, se enoja, dice todo, nos contiene, nos cuida, nos arma el programa. Y además, contanos, ¿cómo fue que entraste, Charlie? Yo entré en el año 91 acá, tenía una conocida que trabajaba en el informativo. Lo puedo quedar al informativo porque después echaron a todos. Y me dijo, mira, hay un trabajo, yo estaba muy mal de trabajo, trabajaba los fines de semana de mozo. Y me dijo, mira, hay un trabajo, pero es de mantenimiento y la trasnoche. Y dije, bueno. Lo necesitabas. Lo necesité. Y ahí estuve casi 12 años de mantenimiento. Y siempre con ganas de, digamos, ¿tenías previo ganas de hacer radio o de trabajar como en los medios de comunicación o en periodismo, o lo descubriste estando acá? No, el tema es así. Yo, en realidad, no, cuando entré incluso no había terminado el secundario. Ajá. Bueno, aproveché, trabajaba acá a la trasnoche, después tenía otro trabajo y después estudiaba. Terminé la secundaria, sí. Estudié historia, ¿no? Todo eso mientras trabajaba acá. Y sí, recuerdo que una de las primeras personas que me dio la oportunidad de hacer radio, producir algo, es Mario de Cristófaro, de Tribulaciones, que estaba en la Supernova. Y claro, yo lo conocí a Mario en la veía en la puerta y le decía, mira Mario, yo conozco de música, qué sé yo, y le produjo una columna sobre rock. Qué bueno, Charlie. Eso fue como mi primera experiencia. Mario de Cristófaro, un gran tipo, además. Yo lo te decía, lo conocí en la tribu, en la radio comunitaria. Y sí, bueno, y lo que pasaba era que uno estudia historia, qué sé yo, y lo que pasaba como que uno sentía como que estaba fuera de la... no digo que uno sea parte de la historia ahora, ¿no? Pero si te gusta y te interesa, qué sé yo, ves que sucede en la historia y vos estás como afuera. Y es como fuerte. Sí, la verdad es que sí. Y además una cosa muy importante, ¿no? Que la radio, que una institución del Estado, como es la radio pública, permita que alguien que entró como vos en una tarea, digamos, que está por fuera de los micrófonos o por fuera de la programación, como es la tarea de mantenimiento, finalmente llegue a ser productor ejecutivo de programas y tenga horarios a cargo. Sí, está bueno eso. La verdad que le tengo un agradecimiento muy grande a la radio porque, en el 2003 yo hablé con... Yo había estudiado que de periodismo también y después hablé con Mona. Le dije, mirá, hace 12, 13 años que estoy en mantenimiento, me gustaría hacer otra cosa, y que no me pasaran contenido. Cuando empecé. ¿Y comenzaste como asistente de producción o como productor? Sí, después empecé a hacer un programa de ciencia con Diana Constanzo. Ganamos 3 premios. Yo gané una beca a Estados Unidos. Mira qué bueno. Por el programa, ganamos el Santa Clara de Asís y un segundo premio de la UBA. Qué ahí bueno. Ahí hicimos 5 años el programa de ciencia, hacía informes de historia. Y después me pasé a la producción con Anguita Lewe. Y bueno, el productor general se fue en ese momento. Y bueno, quedé yo. Y quedaste a cargo. Buenísimo, Charlie. La verdad es que celebramos muchísimo que estés todos los días con nosotros. Lo agradecemos. Sos un gran productor. Yo no tengo duda que toda esta tarea que hacemos todos al aire, más allá de que algunos hayamos estudiado o no, no importa, es un oficio, la de todos, los que estamos de este lado y los que están del otro lado del micrófono, ¿no? Y que se aprende laburando. Son horas de vuelo. Qué bueno. Y vos, Manchi, ¿cómo fue que llegaste a la radio? Y yo comencé en Radio Belgrano. Ajá. Sí, comencé en Radio Belgrano, trabajé ahí varios años. Pasé por casi, únicamente por Radio Rivadavia, no pasé, pero trabajé en todas, ¿En todas las radios? Sí. Mira. En Radio Nacional también trabajé cuando estaba en la calle Ayacucho, como guionista de programa. comencé como reportero, que era la primera categoría, la más baja que tenía el estatuto de periodista. Incluso tengo el carné de cuero que se daba en aquella época, un carné muy lindo del Ministerio de Trabajo que me acredita como... ¿Qué estás hablando? Reportero. ¿1800? No, en 1800 el cuero no se cortaba ni se tenía así, eso vino después. Vino en el centenario. Vino en el centenario. Y después acá, en este edificio, cuando funcionaba Radio del Mundo, trabajé en YPF en la noche, que fue un gran programa. Sí. Y hacía las notas y los reportajes todas las noches, en una época en que en Buenos Aires, para decirlo muy corto, vos salías de acá a las 2 de la mañana y la calle Lavalle estaba llena de gente. Claro. Entonces, bueno, yo hacía, y existía la asistencia pública, que era una dependencia de la municipalidad donde pasaban muchas cosas. ¿Qué año, Mancinelli? Y eso estoy hablando de 1968. Mirá, Manchi, qué impresionante, toda la historia. Así que, bueno, la radio es algo que realmente me yo diría que no solamente me apasiona, como me apasionan muchas cosas, porque voy a decir que me apasionan muchas cosas. Y sigo mis pasiones, sino que me conmueve, que no todo me conmueve, la radio me conmueve. ¿Por el contacto con los oyentes, Jorge? Por el contacto con los oyentes, y porque resulta que escuchar es descubrir al que habla, sin que el que hable se dé cuenta de que lo están descubriendo. Pues es que, además, Telma, en ciencias de la comunicación, en ciencias sociales, hay un profesor de la carrera de comunicación que tiene una teoría muy linda sobre eso, que coincide con lo que estás diciendo, digamos, que lo ha estudiado científicamente, quiero decir, desde la ciencia social, y lo que dice es que el apellido de este profesor es Fernández, es profesor de la carrera de comunicación, y él preparó una teoría en la que explica que en realidad lo que está presente cuando uno hace radio es el cuerpo de esa persona. Que no es lo mismo cuando uno ve una imagen de alguien en televisión, que es una reproducción de quién es esa persona, pero que esto que está pasando en este momento, que estamos todos hablando y quienes nos están escuchando en sus casas o donde sea, está percibiendo nuestra respiración, si nos sumamos, si no nos sumamos, lo que se escucha de fondo, la cortina que hay del programa o que no hay, digamos, todo eso implica que está el cuerpo de una persona. Por eso está bueno esto que vos estás diciendo, que implica la radio descubrir al que está del otro lado, porque uno siente que es un poco su amigo, ¿no? Yo además quería agregar que me parece que la voz es el mayor vehiculizador de los sentimientos, porque uno enseguida se da cuenta por la voz el estado de ánimo del otro. Exacto. ¿Qué le pasa? Y es imposible ocultar nada, sino a través, digamos, uno puede ocultar con la cara, poner cara de nada, pero con la voz no puedes disimular, y ahí se transmite todos los sentimientos, me parece, a los oyentes, que es un ida y vuelta. Sin duda, y ahí está el cuerpo, justamente. Lo último, trabajé con el peruano Parlanchín. Sí. No, pero para no decir, que realmente fue un extraordinario maestro de radio. Pero extraordinario maestro de radio. Qué bueno, Jorge. Así que bueno, esta es la breve historia. Buenísimo. Por la radio. Vamos a sumar ahora otra de nuestras compañeras del programa. Está en línea. Nos ponemos todos de pie porque vamos a recibir a nuestra madre. Nuestra madre de Plaza de Mayo, que está allí escuchándonos. Tati Almeida, bienvenida. Hola, chicos, bueno, se pueden imaginar qué maravilla festejar estos 75 años de nuestra queridísima radio pública, de nuestra querida Radio Nacional. ¿Te imaginas? Hay pasado tantas cosas a través de los años, pero realmente yo, bueno, por motivos especiales, además que formo parte, gracias a Dios, de esa programación de la radio, más que nunca siento una satisfacción, emoción, y lo que dicen es verdad, chicos, la radio tiene magia, porque uno no le ve en la cara, pero escucha la voz, y cuando uno habla, no puede mentir realmente, porque te sale lo que sentís en ese momento. En el programa este tan especial nuestro, chicos, con Roberto Caballero, con ustedes, realmente, bueno, saben lo que yo los quiero, sé lo que me quieren, y además es eso, formamos como una pequeña familia, ¿verdad? Sí. Que se suma a todo el equipo de la querida radio. Así que realmente felices 75 años para todos, incluso los que integran, los que hacen posible que todos los días salga la Radio Nacional al aire. Así que feliz cumpleaños, queridísima Radio Nacional. Tati, déjame decirte algo personal, y es que una de las cosas que más me gusta de haber atravesado esta etapa de la radio pública es haberte conocido y haber tenido la posibilidad de cada jueves escucharte, ver las cosas que tenés para decir, ver el compromiso con el que encarás toda tu lucha. De verdad, es para mí especialísimo haber gracias, tenido esa posibilidad, querida, gracias a la radio. Muchísimas gracias. Bueno, yo siento lo mismo por ustedes y ahí estoy representando a todas las madres de Plaza de Mayo, contando historias, riéndonos, compartiendo, porque mirá que también esta Lucía Caposo nos hace reír, ¿eh? ¡Ay, tatita! Realmente me siento muy feliz de integrar la radio y estar con ustedes, chicos, ¿eh? Tati, gracias, te esperamos. La semana que viene va a ser martes, ya recibí tu mail, así que te esperamos el martes. Exactamente, besito, nos vemos, felicidades. Chao. Tati Almeida, la madre de Plaza de Mayo, nuestra madre, aquí en Mañana es Hoy, en la Radio Pública. Mañana es hoy, un lugar clave para la información. Mañana es hoy. Gracias a la Constitución Justicialista de 1949, están asegurados los derechos del trabajador, de la familia, de la ancianidad, de la educación y de la cultura. Para nosotros, para nuestra posteridad y para todos los hombres del mundo que quieran habitar el suelo argentino. Es otra de las conquistas debidas al 17 de octubre. Lucía. Acá estamos. Justamente estábamos escuchando este trocito radial referido al tema de la Constitución del 49. Sí. Efectivamente, en el año 49 y 50 existía en la Radio del Estado un programa que se llamaba La Familia y la Constitución, donde había una señora, no lo encuentro en el libro el nombre, perdóneme. ¿Quiere que busque? No, le agradezco. Pero tenía... Pero esos eran títulos, ¿eh? La oyentes... familia y la Constitución, sí, qué lindo, no. Los oyentes me comprenden. Déjalo buscar, busque, ¿por qué no? Los oyentes, si quiere, no solamente la comprenden, si ya saben quién es. Si quiere, búsquelo, gracias. Pero también me doy cuenta de este libro de hoy, de Carlos Ulanowski, con la compaginación y la coordinación de Susana Peláez. No me canso de repetirlo, porque y es una especie tampoco de Biblia. No, y aparte, Carlos habla todo el tiempo de lo importante que fue Susana Peláez para poder hacer pero este más libro. Más vale, Susana es fundamental. Sí, Susana. Usted no sabe, no hay de... Ulanowski. Vale. Que le quede claro. Sí. Bueno, entonces, esta señora, póngale, porque también me di cuenta a través de este libro cómo han variado los nombres de las personas. A ver, hoy día las periodistas, hoy día se llamaban Mona Moncalvillo, María Seguano, mire, le estoy dando un panorama. Sí. Y antes se llamaban, por ejemplo, la señora que hacía este programa, que no me acuerdo el nombre, era algo así como Susi Richi de Landó Gutiérrez. Ah. Ese era un nombre bien de los 40. Y había otra que se llamaba Delma de Agostini. Eso no es una señora del siglo XXI, claro. Llamarse Delma de Agostini, ¿me entiende? Pero que eran como, suenan a nombres como de aristocráticos. No, señoras casadas. De clases medias. De señoras casadas, siempre de eran clase, de. Sí. Exactamente. No la veía muy flexible a Susi y a Delma. Claro, Petrona C. de Gandulfo. No, pero Petrona no me toque a Petrona. No, yo no se la toco. No, yo tampoco. Bueno, entonces... ¿Cómo podemos arrancar? Ahora, para completar, y esto, yo creo que de verdad es interesante el uso que se comienza a hacer como un vehículo de comunicación en la construcción de un proyecto nacional. El primer discurso que da Eva Perón lo da en el año 47 y no es casual que lo hace para reclamar y empezar a fundamentar la ley del voto femenino, igualdad entre mujeres y varones. Y también, fíjense ustedes, 5 meses después de esto, la radio del Estado transmitió la despedida. Fíjense lo que era ese tiempo. Ella se iba a Europa y se le hizo una despedida en la sede de la Sociedad Rural de Palermo. Bueno, ese día también habló por radio del Estado. Y el 6 de julio del 47, el general Perón transmitió un mensaje conocido como A todos los pueblos del mundo. Y esto fue acompañado por un folleto cuyo título era Por la paz del mundo. Interesante, ¿no? Esto de, de la comunicación con el pueblo, de la comunicación con la gente, ¿no? En ese aspecto son casi 35 noches, creo, 34, 35. Pienso y digo lo que pienso. Discépolo y Mordisquito. y se hacía en esta radio. Claro, qué increíble, claro. Falta de respeto por la historia. Tiene algo anterior con algunos capítulos que lo hicieron, por ejemplo, Sandrini, que hacía Chanta Político, también con este libreto de Julio Porter, que estaba en el mismo correlato. Pero el último tramo de la campaña del 51 tiene que ver con aquellas 35 o 34 noches memorables de Discépolo en sus diálogos con Mordisquito. Ahora, también qué importante esto de esto que estás diciendo, Gustavo, ¿no? De semejantes nombres y que nosotros, de alguna manera, todos nosotros, por formar parte de la radio, nos inscribimos en ese listado de esas personas que pasaron por la radio pública. Otra de las cosas que agradecemos de estar todos los días en estos micrófonos. Nos quedan grandes. Claro, y sin duda, por supuesto. Yo me pongo como chiquitita. Mi amor, agradecen ustedes, agradezcan que tienen trabajo, mi vida. Por favor, por favor. Son las voces disonantes. ¡Qué castigo! ¡Qué castigo! ¡Por favor! ¿De a dos vinieron hoy? Sí, están juntas. Telma y Nancy, están juntas. ¿Cómo les va, chicas? Bueno, buenas tardes. Buenas tardes. Estoy acá, mi vida, horrorizada, escuchando esta barbaridad, horrorizada. Pero bueno. Por favor. Pero las únicas, escuchen una cosa. Por favor. ¿Qué quiere que pide por favor? ¿Qué quiere que pide por favor todo el tiempo? Juntos, mi amor, yo dejé de escuchar esta radio en 1951, ¿te acordás cuando le hablaste? Y la volviste a escuchar porque estás caliente con Caballero, nena. Ay, qué vocabulario, ya salió la bruja, Por favor, 75 años de esta radio. Telma, estoy tan orgullosa que hoy fui a la casa de Julio Marvin a llevarme un regalo. Porque la verdad, lo extraño tanto. No sé si a vos te pasa lo mismo, mi amor. Pero claro, mi vida, hoy estaba escuchando, lo llaman a este Víctor Hugo Inmorales, y dice que hace catarsis, viste, por la radio. Después lo llaman a este otro, al Carlos Tomada de Pelo, al Tristán Bauer, dice, tenemos diversidad de voces, y lo ponen al Sabatella, al Calcaño, este, el diputado de ellos, todo de ellos, mi amor. ¿Por qué no lo llaman a la Pato Bullrich? A ver. Mi amor, todo de ellos. A nadie se le ocurrió llamar un señor como Mañeto. Por favor, la producción, Carlos, por favor. No creo que nos hubiera atendido mañana. No sé, creo. Pero estuvo Jairo hoy. Y usted vio Jairo. ¿Qué cree que es Jairo? Jairo es un zurdo como usted. Telma, ¿cuántos dientes tiene Jairo, mi amor? No sé, pero de oreja a oreja le conté más o menos como 124. Sí. O 126, te digo, ¿eh? Ah, bueno, usted lo vio de cerca. Chicas, pará, me interesó una cosa que contaron vos, Nancy, que dijiste que le llevaste un regalo a Marvis hoy. ¿Qué le llevaste? Ay, mi amor, le llevé un mate autóctono, porque Marvin está muy deprimido con todos ustedes, la verdad, discúlpenme, pero 75 años de necesidad de poner a la Ciudad, a Vicente Muleiro. ¿Sabe cuál es el último libro que escribió Vicente Muleiro, mi amor? A ver, ¿cuál? El golpe civil del 76, no le basta. Estaba ya, tenía que ir contra los civiles también, el hombre, y ahí lo tiene, el absurdo ese, por favor, mi amor. Pero a ver... La otra con el enigma perrota, te vi que decía dirigir la raza, por favor, mírenlo, todos ustedes, cuando nosotros volvamos, Telma, contale, Telma, por favor. Festeje, mi amor, festejen el cumpleaños, inflen globo, rompan la piñata, porque cuando volvamos se van a tener que poner una roticería todos juntos. ¿Por qué siempre sobre el final de la... ¿Me deja? Dígame. ¿Por qué sobre el final de la fiesta tiene que venir siempre alguien a poner la tona disonante? Sí, pero mi amor, por favor. Es una provocación. Estaba ya me hartan. Sacamos un montón de gente. Es un día de duelo nacional para los ahorristas de este país. Que no podemos comprar dólares, mi vida. Pero no